Estos son los titulares del martes 28 de mayo. Se pronostican fuertes precipitaciones en amplias regiones de Japón. Corea del Norte fracasa en su cuarto intento de poner un satélite de reconocimiento militar en órbita y un ataque aéreo israelí causa medio centenar de muertes en la ciudad gazatí de Rafa. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Se están registrando fuertes precipitaciones en el oeste de Japón y otras regiones. Las lluvias son causadas por aire cálido y húmedo que fluye hacia un sistema de baja presión sobre el sur de Kyushu. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica que el sistema de baja presión que acompaña a un frente avanzará hacia el noreste a lo largo de la costa del Pacífico de Japón. Los meteorólogos también dicen que se podrían generar fuertes bandas de lluvia lineales que provocarían aguaceros en Kagoshima, incluidas las islas Amami, así como en las prefecturas de Miyazaki, Kochi y Tokushima hasta la noche del martes. Fuertes bandas de lluvia lineales similares podrían afectar las prefecturas de Aichi, Gifu y Shizuoka desde la tarde hasta altas horas de la noche del martes. En un periodo de 24 horas hasta el mediodía del miércoles, se prevén hasta 300 milímetros de lluvia en partes de la región de Tokai y hasta 200 milímetros de lluvia en Kantokoshin, hasta 150 en Kansai, hasta 120 en Tohoku, Amami, Shikoku y las islas Izu, y hasta 100 milímetros en el sur de Kyushu y Hokuriku. Los meteorólogos han solicitado precaución ante deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos, además de rayos, tornados, ráfagas de viento y granizo. Corea del Norte informó que su último intento de lanzar un satélite de reconocimiento militar fue un fracaso, dado que el cohete que lo transportaba explotó en el aire. La Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial de Corea del Norte hizo el anuncio a través de la Agencia Central de Noticias Coreana, órgano estatal. Según informó, el cohete explotó durante la primera etapa de vuelo. El lanzamiento se llevó a cabo el lunes desde la base de Sohae, en el noroeste del país. La conclusión preliminar de la administración apunta que el accidente podría deberse a la fiabilidad operativa de un motor recientemente desarrollado. Imágenes de video tomadas por una cámara de NHK en el lado chino de la frontera con Corea del Norte muestran un punto brillante elevándose hacia el cielo cerca de la base de Sohae el lunes por la noche. Más tarde se ve cómo estalla originando unas llamas anaranjadas. Este es el cuarto intento de Corea del Norte de lanzar un satélite de reconocimiento militar. El anterior fue en noviembre. El primero, en mayo del año pasado, fracasó debido a problemas en el motor de la segunda etapa. El segundo, en agosto, tampoco se saldó con éxito debido a un fallo en la tercera etapa. Lo probable es que Corea del Norte se esfuerce por determinar la causa del último problema para volver a intentarlo. No obstante, el fracaso del lunes podría influir en su objetivo de lanzar tres satélites más este año, especialmente si necesita tiempo para corregir los fallos. El gobierno japonés va a permanecer alerta ante otra posible tentativa norcoreana de poner un satélite en órbita. Las autoridades de Corea del Norte comunicaron que su último intento de lanzar un satélite de reconocimiento militar fue un fracaso, ya que el cohete que lo transportaba explotó durante la primera etapa del vuelo. La prueba se realizó el lunes. El secretario en jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, condenó este hecho y dijo que la serie de acciones que viene protagonizando Corea del Norte, incluidos los repetidos lanzamientos de misiles, amenazan la paz y la seguridad no solo de Japón, sino también del resto de la región y de la comunidad internacional. Hayashi afirmó que el lanzamiento viola resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de ser un asunto grave que atañe a la seguridad del pueblo de Japón. El gobierno japonés planea seguir tomando medidas para prepararse ante nuevas acciones de provocación. Una de ellas es el emplazamiento permanente de unidades de misiles interceptores PAC-3 en Sakishima, unas islas de la prefectura de Okinawa. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El domingo, al menos 45 personas murieron en la ciudad gazatí de Rafa por un ataque aéreo israelí, según informaron autoridades sanitarias de la Franja de Gaza. Crecen las críticas de la comunidad internacional contra Israel a medida que las víctimas civiles siguen aumentando. Este último ataque se produjo después de que la Corte Internacional de Justicia emitiera una disposición provisional por la que ordena a Israel que detenga inmediatamente la ofensiva en Rafah. Imágenes de video tomadas por personal de la oficina de la NHK en Gaza muestran tiendas de campaña completamente destruidas. También se ve a residentes rescatando comida enlatada entre escombros calcinados. Un vecino de la zona dijo que había visto a víctimas tiradas en el suelo. Según relató, había mujeres, niños y ancianos. Sin embargo, el ejército israelí hizo hincapié en que el ataque estaba dirigido a dos altos mandos de Hamás y explicó que se habían tomado medidas para reducir el riesgo de que hubiera víctimas civiles. El gobierno israelí afirma que los informes iniciales dejan entrever que hubo un incendio después del ataque, lo que parece ser la causa de la pérdida de vidas civiles. Y añade que este es un hecho lamentable, al tiempo que insiste en que es la guerra que el grupo Hamás quería y comenzó. Kamikawa Yoko, ministra de Asuntos Exteriores de Japón, ha instado a Israel a cumplir una orden de la Corte Internacional de Justicia para detener sus operaciones militares en Rafah, sur de la Franja de Gaza. El lunes, Kamikawa habló por teléfono con Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores israelí. El viernes, la Corte Internacional emitió medidas provisionales en las que ordenaba a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva militar en Rafah y mantuviera abierto el cruce de esa ciudad para recibir asistencia humanitaria. Sin embargo, el ejército israelí continúa con la ofensiva. La ministra japonesa dijo que el gobierno japonés está sumamente preocupado por la grave situación humanitaria en la franja y se opone a una operación militar a gran escala en Rafah. Señaló que la orden de la Corte es legalmente vinculante para las partes en disputa y que debe implementarse de buena fe. Trascendió que Katz explicó la posición de su país. Ambos cancilleres acordaron mantener abierta la comunicación bilateral. Equipos de rescate en Papúa Nueva Guinea recuperaron 6 cadáveres tras un enorme deslizamiento de tierra que arrasó una comunidad el viernes. Las labores de rescate y la entrega de suministros de asistencia se vieron ralentizadas durante el fin de semana a causa de los problemas de acceso al lugar. Las imágenes grabadas el domingo en la provincia norteña de Enga muestran a la población local utilizando solo palas y estacas para intentar localizar a los desaparecidos. La maquinaria pesada aún no ha llegado a la zona. Serhan Aktoprak, director nacional de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dijo el domingo que la comunidad, a unos 600 kilómetros al noroeste de la capital Port Moresby, está sepultada bajo entre 6 y 8 metros de tierra. Agregó que el personal de la OIM en la zona estima que más de 670 personas todavía están enterradas y que las esperanzas de encontrarlas con vida se están reduciendo. Según se informa en un mensaje a la ONU, el gobierno del país estimó el número de personas que quedaron sepultadas en 2000. El riesgo de nuevos deslizamientos de tierra y una serie de conflictos tribales están complicando los esfuerzos de rescate. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.